Buenas tardes y bienvenidos al Bueno, el Feo y el Malo, programa de bandas sonoras que cada sábado de 1 a 2 de la tarde te ofrece Radio Buñol, como siempre cerca de ti y en la 107.9. Y cuando es la 1 de la tarde, como anunciamos los pitidos, vamos a meternos en harina y vamos a hacerlo con las presentaciones de rigor. Don Ángel Ramiro, buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Todo correcto? Todo estupendamente. Nos espera una hora de música excelente. ¿Te gusta el programa de hoy, eh? Mucho, mucho. Como siempre, a los controles, Roberto Zanón, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Todo ahí bajo control? Pues sí, muy bien, muy a gusto en este segundo día de invierno, ¿eh? Y bien, y quien nos habla en estos momentos es Juan Luis Payas. Los tres somos el bueno, el feo y el malo y estamos aquí para hacerlo pasar muy bien, ya veréis. Bien, quiero empezar con una recomendación. Vamos a ver, me gustaría que no os mováis, que no os alejéis de los aparatos, porque hoy sí tenemos, como decimos nosotros, solfeo del bueno aquí en el bueno, feo y el malo. Vamos a dedicar este programa a los compositores clásicos rusos, cuya música pues, se ha utilizado mucho en el mundo del cine, como veréis. Por lo tanto, si me lo permitís, vamos a dedicar, vamos a nominar este programa pues como un asunto ruso. Ángel, ¿ves? No lo he dicho. Y sin más, pues vamos al lío. Pero antes, Roberto, como siempre, informas a la audiencia de las diferentes formas que tienen de contactar con nosotros. Sí, el blog del programa bfmbsos.blogspot.com. En internet, ahí tenéis todos los programas grabados. Hasta la fecha tenemos la dirección de correo electrónico bfmbsos@gmail.com. A cualquier comunicación, cualquier correspondencia que queráis hacernos llegar. Y el 96-250-4508, ese teléfono que ya conocéis, ese teléfono de Radio Buño. Perfecto, pues nada, como está todo dicho, vamos al hecho. Y para ello solo tenéis que hacer dos cosas, prestar atención y subir el volumen de los aparatos porque ¡comenzamos! Y bueno, pues vamos con nuestro programa dedicado a los compositores rusos. ¿Qué es lo que nos va a dar de sí? Vamos a ver el sumario que nos decía. Pues mucha música, porque aquí tenemos a que en las películas ha dado mucho de sí la música compuesta por compositores rusos tan grandes como Sergei Prokofiev, Alexander Borodin, Mikhail Glinka, Sergei Rachmaninov, Alan Khachaturian, Nikolai Rimsky-Korsakov, Igor Stravinsky y Piotr Ilich Tchaikovsky. Menuda alineación, ¿eh? Ahí es nada, desde luego. Parece la selección rusa de fútbol, ¿eh? Sí, vamos. Hombre, nos hemos dejado alguno que otro, ¿no? El tintero, pero bueno, lo hemos puesto también en otras ocasiones. ¿Lo comentamos? Bueno, pues como nos gusta hablar con la audiencia, que nos llaméis, pues nosotros proponemos estos, pero si os ocurre algún otro, pues para eso está el teléfono. Nos llamáis y hablamos un poquito sobre ellos, ¿no? ¿Os parece, chicos? Sí, claro. Bueno, muy bien. Y bueno, el programa es denso, ¿eh? Y hay mucha, mucha música. Veremos a ver si no se nos alarga demasiado. Pero va a gustar, ¿eh? Va a gustar, va a gustar. Y hay canción para acabar. La canción ha sido también compuesta por un compositor ruso. Vaya hombre. Aunque es más moderna, es un musical de los años 50. Uh-huh. El famoso Extraño en el Paraíso. Sí, pero la melodía la van a reconocer seguro. La melodía seguro, vamos. Sobre todo los más mayores de nuestra audiencia, sin duda. Y bueno, pues. Este muchacho estará ahí atento. Es probable. Bueno, pues vamos para ello. Vamos adelante, que hay mucha música y vamos ya con los rusos. We'll be right back. Bien, esa gran forma de comenzar este programa de hoy con Sergi Prokofiev, Romeo y Julieta. Con muy, muy buen pie. Sí, y... Alguien dirá, esto es de un anuncio de televisión. También, pues también. Bien, también, también. En este caso era La danza de los caballeros, ¿no? Romeo y Julieta. Sí. De Sergi Prokofiev. ¿Y salía la película, Roberto, Calígula? Sale en varias, pero las más representativas es efectivamente los títulos de crédito de Calígula, esta película tan polémica de Tinto Brass del año 1979, que sale bastante sangre y más sexo en pantalla. Y no en vano fue producida también por Penthouse, o sea que y bueno, y con Malcolm McDowell encarnando a este emperador romano que estaba un poco para allá. Además también sale Peter O'Toole, Helen Mirren, que por aquellos entonces sería la icono sexual, ¿no? En aquellos tiempos, vamos, la Helen Mirren tremenda estaba. Sí. Y también sale en otra película que es Exótica, de Atom Egoyan. Y en esa película sale de música incidental. Los personajes van a ver un ballet, porque esto, Romeo y Julieta, es un ballet de Prokofiev, y entonces lo que están interpretando es Romeo y Julieta, y precisamente pues esta escena, que es lo más famoso de esta pieza musical. La verdad que en la historia del cine está plagada de detalles, ¿no? De música de rusos, ¿eh? Nos ha sido muy fácil hacer un programa, hubiéramos hecho 25, ¿eh? Sí, además Prokofiev, siempre hemos dicho aquí que es uno de los más influyentes, sobre todo en el estilo de los compositores de banda sonora. John Williams es un admirador de Prokofiev y se nota en cada una de sus bandas sonoras. Pues nada, seguimos con otro de los grandes rusos, ¿no? Vamos con Alexander Borodin. En este caso vamos a escuchar pues la obertura del príncipe Igor, ¿no? O Igor, como dicen en Muñoz. ¡Cojones! Sale la película Alegre Manontropo, y que luego hablaremos un poquito de ella. Vamos a escuchar la música de Fernando Colombo, ¿no? La verdad que la abertura es fantástica. Vamos a escucharla. pues ahí teníamos esa apertura del Príncipe Igor, de Alexander Borodin, que sale en la película Alegre Manontropo, dirigida por Fernando Colomo, y que nos cuenta un poquito pues la vida de los jóvenes músicos, ¿no? Esa es una historia que acontece allí en la Joven Orquesta Nacional de España, ¿no? Y que tú sabes lo que se vive ahí. Sí. ¿Está bien retratado o qué? Está perfecto, la verdad que sí. Esos jóvenes, esas inquietudes, esos líos que se crean ahí también, ¿no? Ese nerviosismo por la prueba de atril, por tocar el primero, tocar el segundo, toda esta historia. Pero realmente es una historia de amor, ¿eh? Sí. Y es una comedia típica de Fernando Colomo española que está, la verdad, que muy bien retratada. Solo voy a contar una anécdota. Yo tenía una compañera que tocaba en la Jonde, ¿no? Porque realmente los músicos sí que están tocando, solo que se mete dentro de la Jonde a cuatro o cinco actores, en este caso, pues Penélope Cruz, Pere Ponce y Jordi Mollà, que es de Valenciano, Vicent, ¿no? Sí. Claro, tiene que haber un valenciano ahí, siempre. Y que acaba la película con el concierto y se toca esta, ¿no? Esta apertura. Y en el rodaje aparece la Penélope Cruz, pues monísima ella, preciosa como es, maquillada hasta allá arriba, ¿no? Con los labios pintados de rojo, y le tuvo que decir la Carmen, oye, ¿tú has visto alguna de nosotras que estemos con los labios pintados? Se te va a quedar la boquilla toda llena de carmín, ¿no? Y bueno, fue una anécdota así. La verdad que se lo pasaron muy bien, fue en un encuentro que tuvieron, creo recordar, en Santander. Y que utilizaron en ese encuentro, pues ese mes de julio, agosto, no sé cuándo lo hicieron, pues para grabar la película. Sale nuestro amigo Ángel Serrano también, sale Juan Antonio Masmano, alias El Pelu, el hijo de Juan el Gato, Juan Ramón Fuentes también. Creo que no sé si sale también Pepe Ortiz. Bueno, en fin, había gente de Buñol ahí tocando la Jonden y podemos ver la película y lo reconocemos en diversos... Se cuelan en algún plano por ahí. Sí, dices, sí, sí, ¡ah! Sí. Mira, sí. Ese lo conozco. Sale también Natalie Seseña, que es la que sale ahora también en La Casa Vecina, ¿no? Sí. Y bueno, tocando el Fagot, que más que tocando el fagot parece ahí que le hayan puesto un palo. No, la verdad que los trompas más o menos pues se lo curran un poquito, incluso a veces que coinciden las posiciones con lo que se está tocando. Y está muy bien porque la música está grabada por la Joven Orquesta Nacional de España y es una experiencia muy muy bonita. A mí, yo no la viví, pero bueno, lo que me lo contaron pues sí que están contentos con esa experiencia. Y ya que íbamos de rusos, pues hemos metido aquí pues sí, el temita, ¿verdad? Película española con música de compositores clásicos rusos. Pues seguimos, ¿no? Seguimos con un nuevo compositor que además este no lo hemos puesto aún en aquí en El Bueno, el Feo y el Malo. Uh-huh. Y es Mijaíl Glinka. Más antiguo de los compositores rusos, el primer gran compositor ruso. Sí, mi Glinka me encanta y especialmente pues este tema de Ruslan y Ludmila. Y nada, vamos a escucharlo y a ver si a vosotros también os suena o os gusta o no. Recordad que el teléfono 4508 nos llamáis porque si de momento se os ocurre algún ruso que no estamos tratando, pues para eso estamos. Pero ahora vamos con... Maravillosa pieza, ¿no? Esta de Glinka. Trepidante. Sí. Enérgica, muy, muy enérgica. Sí. Hablamos de Ruslan y Ludmila, que sale en la película Ana Karenina, que también nos cuenta un poquito pues, la vida de los aristócratas rusos. Sí, sí. Estamos hablando de la novela de León Tolstoy, sí. Bueno, nada mejor para ambientar una historia rusa que música clásica rusa, ¿no? Música nacionalista. Sí, además, hablamos de que Glinka es el primero, ¿no? Fundador de la música nacionalista rusa. Sí. Y un poquito así, ¿qué es eso, Ángel? ¿El nacionalismo de qué estamos hablando? Pues estamos hablando de que, bueno, en Rusia es que pasa un fenómeno muy curioso. Desde los tiempos de Pedro el Grande, allá por el siglo XVIII, en Rusia tenían un gran complejo de inferioridad respecto a Occidente. Pensaban que su país era medio bárbaro, ¿no? Y que sin embargo en el occidente, en Europa, estaba la cultura. Ellos pues traían a músicos italianos, traían a arquitectos alemanes, traían a pintores franceses, gente así, ¿no? De hecho, incluso hablaban, las altas esferas hablaban entre sí en francés, porque consideraban que era un lenguaje refinado, mientras que su lenguaje era vasto, el ruso. Es increíble, pero era así, ¿no? Pero, ¿qué pasó? Que Napoleón invade Rusia en 1812. Amigo. Ah, todo cambia. Entonces se dice, oye, estos europeos son unos sinvergüenzas, o sea, son lo peor, ¿no? O sea, son unos traidores, nos han atacado así por las buenas. Y entonces nace ahí el nacionalismo ruso. Y el nacionalismo ruso se vuelve hacia sí mismo, Rusia se vuelve hacia sí misma y dice, mira, ya está bien hacer música arreglo a lo que hacen los europeos, vamos a hacer música nuestra, música que sea realmente rusa. ¿Y de dónde sale esto? Pues de la música popular. Y entonces es lo que caracteriza al nacionalismo ruso, que bebe mucho de la música popular rusa, de las danzas populares rusas, canciones populares, ¿no? Todo esto es que habéis escuchado esta música, que habéis escuchado, diréis, esto suena a ruso, ¿a que suena a ruso? Claro. Pues porque es realmente ruso, ¿no? Porque es algo que está sacado del acervo folclórico de Rusia. Y de ahí viene todo. Y así hasta ahora, ¿no? Y vamos, por no hablar de todo lo que vino después, vinieron los cinco, vinieron Borodin, vinieron Kuy, vinieron Rimski-Kórsakov, Mussorgsky, todos esos. Y de hecho se extendió, el fenómeno nacionalismo se extendió a otros países, a Finlandia con Sibelius, por ejemplo, incluso a España, Manuel de Falla, por ejemplo, pues es un claro exponente del nacionalismo musical español. Pues muy bien. Y así pues es todo lo que es el nacionalismo ruso, que es realmente pues maravilloso, ¿no? Ha dado una música fenomenal durante toda la historia. Que sea la música fenomenal, pues escucha lo que viene ahora, Roberto. Sí, sí, porque hemos escuchado una música muy, muy enérgica, pero hay que decir que los compositores rusos también tienen verdaderas piezas de estas de las que decimos nosotros, dejad todo lo que estáis haciendo. Sí, señor. Y sentaros tranquilamente para disfrutar de este pedazo de segundo tiempo, ¿no? Del segundo concierto para piano de Sergei Rachmaninov, que sirve de banda sonora para otra pieza delicada, que es ese breve encuentro de David Lean, otro director acostumbrado a hacer grandes epopeyas, ¿no? Lawrence de Arabia, por ejemplo, El puente sobre el río Kwai, pero que aquí es una película maravillosa. Es una película maravillosa, muy intimista y con muy pocos medios, ¿no? Pero es obra maestra, es una preciosidad. Una historia de amor diferente, ¿eh? Y una delicatessen de película y de banda sonora con este concierto para piano de Rachmaninov. Pues vamos a escucharlo. Bueno, pues ahí tenemos ese fragmento, ¿no? Del segundo tiempo, del segundo concierto para piano de Rachmaninoff. Tremendo, precioso. Sí, sí, estaba yo durmiéndome casi cuando estos pitidos que anunciaban la una y media nos ha dejado un poco. ¿Qué va a hacer? Oye, esto nada. Esto cosa si pasa. Tiene que ser así, así será. Seguimos, ¿no? Aquí en el bueno, feo y el malo con un asunto ruso, compositores rusos. Hay mucha más música rusa, de música clásica que ha sido utilizada en el cine. Uh-huh. Y aquí una utilización muy buena, Ángel. Buah, genial. Una película absolutamente trepidante, una de las comedias más locas y disparatadas que se han visto nunca en cuanto a velocidad, pero vamos, con unos puntos tremendos. Hablamos de Billy Wilder, hablamos de la película 1, 2, 3, esta película, esta sátira sobre la Guerra Fría, digamos, uh-huh, ambientada en Berlín Occidental, justo antes de la construcción del muro, uh-huh, entre rusos, americanos y alemanes por ahí. Y bueno, pues la música, ¿qué música rusa puede pegarle muy bien a una película de un ritmo muy vivo? Pues otra. Otra música de ritmo muy vivo, La danza del sable. Khachaturian. De Khachaturian, de Valery Gallané. Y bueno, pues vamos a escucharlo. Esta danza del sable, ¿no? ¡Buah! De Gallané. Si antes os quedaba tranquilos con lo de Rachmaninoff, esto ya nos ha subido, vamos. Es que también es un denominador común de la música rusa. También suelen tener unos tempos enérgicos, rápidos, contrastando con esos lentos pausados, ¿no? Los primeros tempos muy muy muy rápidos y los segundos muy muy pausados y tranquilos. Creo que tenemos una llamada. Hola, buenos días. Buenas tardes, perdón. Hola. Buenas tardes. Hombre. Buen día. ¿Cómo estamos? Pues nada, aquí escuchándoos. Lo que pasa es que no recuerdo en qué escena era esa. Pues salen dos escenas. Pues Fernando, salen dos escenas de la película 1, 2, 3. Sale, por ejemplo, cuando lleva a la chica, James Cagney, ¿no? McNamara, el jefe del Coca-Cola, se lleva a la chica a convencer a los rusos de que liberen al muchacho que han apresado, al que se había liado con la hija del jefe, a Horst Buchholz, Otto se llamaba. Y les lleva a la chica y la chica les baila la danza del sable, vamos, la chica que está como un tren, y los rusos se quedan encantados, ¿no? Ahí para convencerles de que liberen al muchacho ¿no? Que tenían apresado por traición en Berlín Oriental. Y luego sale de nuevo cuando ya trata de vestir a la escena final, ¿no? La persecución, auténtica persecución final, en la que tienen que convertir al chaval, que es un comunista convencido y acérrimo, ¿no? Tienen que convertirlo en un aristócrata alemán en poco menos de 2 horas. Y entonces al final acaban echando a correr con él a medio vestir, ahí vestido de etiqueta, el sastre aún cosiéndole los pantalones que se le habían roto, dentro del coche a toda velocidad hacia el aeropuerto donde llega el suegro, ¿no? Sí, que es verdad. Vamos, esas dos veces suena. No, es que me habéis cogido entrando y saliendo, que han llamado a la puerta y digo, coño, no lo he oído. Y como sois tan didácticos y lo explicáis tan bien, digo, coño, hombre, la danza del sable me encanta, ¿no? Pero, digo, ¿dónde la encajo? O sea, no sabía dónde encajarla. Digo, sí, que es verdad. Hostias, pero es que esta danza del sable sirve para cualquier persecución, hasta la de la... ¿Cómo es la de la Barbra Streisand en el Ryan O'Neill? Aquella de la bajada de la de San Francisco, que iba en una camilla, no, que iba en un de eso de polos, que la llevaba ella, la del cristal, la del carrito de Laus, Ryan O'Neill y la Barbara Streisand. Pues no sé qué película no caemos. Sí, me pasa algo, doctora. Ah, bueno, la película esa sí me suena. ¿Qué me pasa, doctor? Peter Bogdanovich. Sí. Vale. Cuando bajan por la calle, que uno detrás de otro y los del cristal iban de un lado al otro de la calle, y el que estaba colgando el letrero, a la una, a las dos, y al final le arrean una castaña al cristal. Digo, el cristal se tiene que... Y no me canso de ver esa persecución, porque es que es bueno, para mí, es una de las logradísimas. Bueno, nada, sí, simplemente llamar por felicitaros el nuevo año. Igualmente. Dentro de lo que cabe. Si no entramos en detalles. Claro. Que conservéis dentro que quepa también, que no estéis dentro de los recortes. Y se os tienen que recortar como el chiste. El maquillo. Las patillas. Y un poco la tripita. Si se puede elegir. Si se puede elegir. Claro. No, hombre, es que hay un par de fartones, ¿eh? Sí. Bueno, hay un par de fartones. Nos gusta comer, ¿no? Gusta. O sea que unos nos hinchamos más que otros, pero bueno. Pues sí. No, yo también me encuentro. No, pero tenemos que simplemente tener salud. Pues sí. Y me gustaría deciros lo mismo, el año que viene, y al otro, y al otro, y al otro. Pues ahí estaremos, Fernando, no te preocupes. Mientras haya Radio Buñol y nosotros tengamos ganas, pues aquí estaremos. Al pie del cañón. Con tres fenómenos como vosotros, pues ya se puede esperar todo. Al pie del cañón, Fernando, y estoy dando una pista para lo que vendrá. Vale, pues... Uy, malo. Ya la has pillado, ¿eh? La has pillado. Pero espérate, no te la vamos a poner ya. No, ya la pondréis. Un abrazo para toda vuestra familia. Vale, y a ti. Gracias. Un beso muy fuerte a la mamá. Pues sí. Y Robert, tú también. Y, por supuesto, Juan Luis. Vale. Y a ti también, y a toda tu familia. Un abrazo muy fuerte para vosotros. Igualmente. Hasta luego. Hasta luego. Pues nada, después de la llamada de Fernando, vamos a centrarnos de nuevo, para los que hayáis conectado con Radio Buñol. Estamos haciendo un programa de compositores rusos, de su música, ¿no? Cómo esta ha sido utilizada en el mundo del cine, ¿no? Y seguimos, en este caso, pues con una anécdota que nos va a contar Ángel, de la película que a mí me gustó mucho cuando me la has contado. Sí, bueno, es ya que estamos aquí con películas serias, ¿no? Pues una película comedieta de los años 80, ¿no? ¿Por qué no? con este actor que... ¿Tanto le gusta a Roberto, no? Sí, que es Tom Hanks. Oh, mi preferido. Sobre todo en aquellos tiempos de los 80. Lo mío, a mí me caía bien. Esta casa es una ruina. ¿Qué pasa? ¿Que la centralita echa humo? Sí, sí, tenemos otra llamada. A ver... Hola, buenas tardes. Hola, hombre. Amigo Micheta, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Pues nada, estoy viendo el regalo que nos estés haciendo ahora para Navidad. Sí. Maravilloso. Yo sabía que te iba a gustar, Bueno, pues nada, felicitaros las fiestas y me gustaría que vinierais a ver si hay algo del maestro Penella. El otro día vi algo en la televisión que me gustó mucho. A ver qué cosa podéis acoplar ahí para vosotros del maestro Penella. Porque ya que es un compositor que estuvo en Buñol, convivió en Buñol muchos años, y en fin, saber algo de él o explicarnos algo, porque eso es bueno también. Pusimos una vez el gato Montés. El Gato Montés. El Gato Montés lo pusimos una vez, pero tiene más zarzuela, se puede investigar. Sí, ya, ya, por eso. El Gato Montés, según tengo entendido, es sacado de una zarzuela. Sí, sí. Porque resulta que tenía un trabajador de Yatoba, que se llamaba El Gato. Ah. Y de ahí sacó El Gato Montés. A él le puso Montés. El Gato Montés. O sea, pero eso es de una zarzuela. Esto me lo contó un hombre ya mayor. Uno que tocaba en Los Feos de Friscorno, hace muchísimos años, y me lo contó una noche. Dice, el maestro Penella tiene música, cosas muy buenas, pero yo lo desconocemos, no sabemos lo que tiene. Por si vosotros que sois tan indagadores de las cosas y lo sabéis todo, pues... Miraremos, buscaremos. Buscará a ver. Investigaremos a ver. ¿Vale? Felices fiestas. Igualmente, a ti y a ti. Y nos estáis pasando unos ratitos muy buenos. Pues quédate otro ratito que ya verás. Hasta luego. Venga. Hasta luego. Pues nada, lo que decíamos, el maestro Micheta. Yo le llamo maestro, me gusta mucho escucharlo. Sí, y... Ángel, nos hablabas de Tom Hanks y de una comedia de los 80. Sí, de la comedia El hombre con el zapato rojo, que es un remake, de hecho. Es un remake de una película francesa anterior que se llama El rubio con el zapato rojo. Como Tom Hanks no es rubio, pues le pusieron El hombre con el zapato rojo. No quiso tintarse el pelo para la ocasión, tal vez. Y la historia es que por culpa de ponerse un zapato rojo le confunden con un... por error, porque es muy despistado, y se pone un zapato de cada color, uno de ellos rojo, y le confunden con un espía. Y entonces pues empiezan a ponerle cámaras en casa, le mandan una mujer para que se acueste con él y le sonsaque, y bueno, acostarse con él se acuesta, pero sonsacar no le sonsaca nada, que vas a ver, es un pobre músico, ¿no? Es un músico, un violinista. Es un violinista, ¿no? Que lo han confundido por él con un espía, ¿no? Y este violinista pues es de hecho concertino y tiene que tocar nada menos que el... Solo el violín de Cerezade. Solo el violín de Cerezade, ¿no? Uh-huh. Era esta obra que ahora vamos a escuchar. Y el hombre es muy despistado y es compositor también en sus ratos libres, ¿no? Está componiendo una canción, un tema que no le salía, y entonces pues se pone a tocar el solo de Cerezade, y entonces dice, ¡ay, ya lo tengo!, ¿no? O sea, esto es lo que está buscando. Entonces se pone a tocar la canción que estaba componiendo. Todos los músicos mirándole, el director y mirándole, ahí espantados, ¿no? Y el director le dice, oiga, nosotros estamos con Rimski-Kórsakov, usted no lo sé. Y eso con los caretos de Tom Hanks, aunque a Roberto no le guste la escena, está muy divertido, vamos. Está curioso. Pues nada, vamos a escuchar ese solo de violín, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? Cerezade. Sí, de Cerezade, del principio de Cerezade, de Nikolai Rimski-Kórsakov. El mar y el barco de Sinbad. Thank you. estaba el Sherezade, uh-huh. Rimsky Korsakov, para esta comedia El hombre con un zapato rojo. Uh-huh. Efectivamente, mira, vamos a hacer un poquito una recapitulación. Hemos escuchado a Prokofiev, Borodin, Glinka, Rachmaninov, Khachaturian, Rimsky Korsakov. Y vamos a, mientras hablamos un poquito de esto, si queréis, a ver si la audiencia nos dice algún nombre que de esos compositores, tal vez dentro de los cinco grandes, Ángel, que sí, nos faltan. Sí, alguno nos falta. No podemos poner a todos, pero bueno, oye, la selección no está mal. Vamos hablando de la película y así a ver si en ese impasse alguien nos comenta algo. Pues nada, en este caso, Roberto, hablamos de Fantasía 2000. Sí, pues alguien nos va a comentar algo. Hola, buenas tardes. ¿No queréis otro? No, hombre. No sé si es ruso. A ver. O extremeño. Hombre, a ver. Akhmatov. ¿Ruso o extremeño? O en Kijiga, eso. Sí, como las de eso de estepa, ¿no? Mm. Mucho. Y las estepas, En el Asia Central. Bueno, los polvorones de estepa. Es un chiste Eugenio. Sí. Mucho polvorones de estepa. Mussorgsky. Efectivamente, tenemos un... Sí, correcto. Mussorgsky no está en la selección. No lo tenemos hoy en la selección, pero no, claro que es un compositor ruso que bueno. Igual cae en alguna ocasión, vamos a hacer más programas sobre música clásica. Es español, ¿no? No es Rimsky Korsakov, es de... Cuadros de una exposición. Una noche en Montepelado. Montepelado, sí, efectivamente. Vale. Sí, sí, buen apunte. Vamos dejando cositas, Micheta y yo y los... Y los que nos guste, bueno, los que nos gustéis vosotros. No, pues en el buen sentido, ¿eh? Sí, sí, sí. A ver si ahora la gente. Hemos entendido. Pues nos llevan entre lenguas por ahí. Y verás como el que viene ahora también te va a gustar. Ya lo sé. Yo creo que seguro. Sí. ¿Y me estáis ayudando a relajarme? Sí, pues esto es ahora. Pues entonces yo bueno, creo ahora, que esto... ahora te vamos a dar un subidón. Sí. Que tú nos relajas. ¿Me das un subidón? Sí, sí, sí. Nunca mejor no, dicho. Pero cierra los ojos y tal y te metes dentro de la música y. Y como que la disfrutas, te metes en ella. Desenfundas ese oboe imaginario, ¿no? Le pones la caña y a tocar, ¿no? Qué cabrito que eres. No me toques a la moral. Estoy por desenfundarlo, ¿eh? Pues hombre, yo te apoyo. No, hombre, ya sé que me apoyáis mucho, así que me gustaría estar mucho con vosotros, pero ya sabes cuál es el tema. Ya. ¿Verdad que sí? Sí. Pues nada, vamos a ofrecerte pájaro de fuego. El pájaro de fuego. Ahí nada menos. Esa la llevamos en el certamen. Ahí. Que se nos mojó. Cierra las ventanas y tal. Que se nos mojó el pájaro. Pon el paraguas a ver si caen unas gotas. Pero te vamos a poner el pájaro de fuego, la versión suite, un trocito, ¿no? Al final, ¿no, Roberto? El final, sí. Hasta que se nos para a nosotros. Eso. Un abrazo. Venga, un abrazo. Hasta luego. Vamos a poner los últimos minutos de la suite del pájaro de fuego de la versión de 1919, que sirve para dar música... Bueno, en esta ocasión es Fantasía 2000, secuela de Fantasía, la gran película original de Disney de 1940. Uh-huh. Pues en 99 tuvo su secuela, que repitió Igor Stravinsky, que había puesto música para un fragmento de la primera, que era el de la consagración de la primavera, uh-huh. Las imágenes del formación del mundo, nada más y nada menos con esa música. Y en Fantasía 2000 pone música al último fragmento con el pájaro de fuego. Y bueno, es una alegoría. La animación de este segmento pues es el espíritu de la primavera, ¿no? Que se despierta con el aliento de un alce, es invierno, va dando flores y tal, hasta que topa en un volcán con el pájaro de fuego, uh-huh. Que representa pues al fuego del volcán, que bueno, estalla, lo quema todo y al final pues ese espíritu de la primavera vuelve a renacer y vuelve a dotar a todo de verde, ¿no? Uh-huh. O sea, final feliz para este. Y precisamente vamos a escuchar pues lo que acompaña a este espíritu de la primavera, ¿no? Volviendo a florecer todo el bosque. Este pájaro de fuego de Igor Stravinsky, uno de los directores más influyentes, uno de los compositores, perdón, más influyentes del siglo XX. Sin duda. Pues nada, basta de palabras ya y vamos a escuchar esta suite. ¿Qué? Sí, pues nada, vamos a comentar un poquito la jugada. Se, nos ha pasado un poquito al principio el tema y... Espera, Juan Luis, mueve un poco el micrófono, que parece que se ha salido un poco. Uy, tenemos problemas técnicos, lo sentimos. Aquí a veces estas cosas pasan, cosas del directo. ¿Se me oye ahora o no? ¿Y ahora? Ahora sí. ¿Hola? Ahora sí. Bueno, hemos tenido un problema técnico. Me había quedado afónico. Uf, antes se dio la luz y ahora tenía aquí un raro. Desde luego. Bueno. No pasa nada. ¿Será el fin del mundo, tal vez, los primeros síntomas? ¿Esto? Anda, que ayer le preguntaron fueron a entrevistar a los mayas ahí en el estado del Yucatán, a México, y si tenía alguna idea del tema del fin del mundo. Y nadie, ¿fin del mundo? ¿Qué fin del mundo? ¿Yo? Pero usted no es maya, yo sí. Y dice, ¿y no sabe usted nada del fin del mundo? Pues no sé nada. O sea, fíjate tú la historia, ¿no? Bueno, tanto rollo. Ahora sí que está preparado. Venga. Vamos con el pájaro de fuego. Venga. Vamos a ver. Tremendo, ese final del pájaro de fuego. Correcto. Pues nada, seguimos aquí, en este programa dedicado a compositores rusos, y nos falta el, digamos, uno de los grandes también, ¿no? Uno de los más conocido. Y de los más accesibles, de los más, los que mejor entran por el oído, lo cual no lo hace menos malo, y para mí es un genio. Estamos hablando de Tchaikovsky. Correcto. En este caso, Roberto... Sí, en este caso hemos escogido un fragmento que ha salido en un montón de películas, pero precisamente en la que hemos elegido es central, es importantísima para la misma película, que es El lago de los cisnes. Efectivamente, ¿eh? Y además en esta película que estamos hablando, que es El cine negro, ¿no? Sí, esa película de 2010 de Darren Aronofsky. Sale Tchaikovsky en versión A y en versión B. Me explico, porque sale Tchaikovsky original y sale la música de Tchaikovsky copiada por el gran Carter Burwell, que vamos, que hace una partitura tremenda, pero que a mí me huele esto demasiado a Tchaikovsky, por eso no le dieron el... ni siquiera lo iban a nominar al Oscar, ¿no? Es un, diríamos que es un arreglo para cogiendo pues el Lago de los Cisnes, componer la banda sonora que acompañe a las escenas de danza. Claro, la bailarina A, ¿vale? El cisne blanco, por así decirlo, papel que interpreta generalmente Natalie Portman, pues sería la música de Tchaikovsky, y el cisne negro, esa persona cruda, esa persona lujuriosa que todos llevamos dentro un poco, ¿no? Sería la música que puso Carter Burwell para esa... El lado oscuro, por así decirlo, ¿no? Nosotros vamos a escuchar el cisne blanco, ¿no? Sí, vamos a escuchar precisamente la escena, ¿no? El segundo movimiento de ese ballet del Lago de los Cisnes, del gran Tchaikovsky. Cansamos de escucharlo, ¿eh? Para nada. Qué capacidad de crear melodías tenía Tchaikovsky, ¿eh? Sí. En general todos los rusos, pero Tchaikovsky es sobresaliente en ese aspecto. Pues más Tchaikovsky, venga. Pues sí. Y también una película que en la cual está Natalie Portman. Sí. Casualmente. Casualmente, sí. V de Vendetta. Una película interesante que tú recientemente la acabas de ver, Roberto. Yo la acabo de ver, sí. Basada en un gran cómic, hay que decirlo. Y la adaptación al cine, que el cómic yo no lo he leído, pero la adaptación al cine sí que me gustó bastante. ¿Tenemos llamada? Sí, tenemos llamada. Hola, buenas tardes. Soy el pesado de antes. ¿A que ahora sí que he sacado OE? Antes ya te has puesto tú el solo trompa, ¿eh? Sí, por eso. Ahora voy a voy a ponerse a Fernando y así que se luzca. Claro, claro. Esa es de mis primeros solos. Ahora, ¿sí? Yo me tenía que estar tomando Tila el día anterior. ¿Sí? Sí, ¿no bueno. es que estaba solo? Hostia, más solo. Eso era... Ya en la vida, no. Tenía un chavalín que era primo de los Michelines, que estaba vivía aquí en Andorra, pero no venía mucho. Y luego el otro, pues, era muy... Tenía muchas pelas, que era el hijo del... El nieto del fundador de los feos, Daniel. Y bueno, y la otra, no sé qué pasa hoy, pero se ha cortado la emisión durante un par de trozos. No, lo sabemos. Se corta uno de los canales. Esto ya es la antena, uno de los canales, en fin. Una remuneración, por favor. Parece que está parcheado hoy el tema. Lo sabemos, sí. Cuando lo detecto, le meto aquí al cable, hay un meneo y se vuelve a poner. Pero bueno, estoy aquí al quite. Funciona ya la radio a base de chufas. ¿Qué te pasa a ti eso ya Ángel? Ahí para colgarlo de las... Lo saben arreglar. Exactamente. La tecnología nos supera. Esas cosas son impredecibles y... Y yo soy el primer chapucero en esas cosas. No, a ver si lo solucionamos para que no pase, pero bueno, oye. No, hombre, y es la pobre chiquilla ha tenido que resetear esta mañana un par de veces. Claro. Sí. O sea, que eso seguramente está puesto con cinta aislante, no me jodas. Bueno, oye, gracias por el saludo musical. Nada. Muy vale, bien, a ti por las llamadas. Y te has lucido con el solo de trompa, ¿eh? ¿Has visto? Salió bien, ¿no? Hostia, digo, oye, ¿cómo solía Juan Luis? Estoy en forma. A ver si ya es la última, pero continuar, ¿eh? Yo aunque estéis aquí hasta las 4 de la tarde... No, vamos ya. Tenemos que ir a comer, ¿eh? Vamos ya. Hombre, estoy rugiendo el estómago. Ey, llamo a la pizzería o suben una pizza. No, que si no, no las comemos. Sí. Hasta luego, cariño. Hasta luego. Pues sí, pasamos de Lobo al Cañón porque V de Vendetta, una película revolucionaria, sí, en todos los sentidos, temática revolucionaria, en un Londres, ubicado en un Londres futuro, bajo el yugo de un partido de estos democrático pero totalitarista, ¿no? Sí. y un personaje totalitario que es el V de Vendetta este, y Natalie Portman, de la chica que lo conoce, y en fin, no contamos mucho más. Pero esta aparece en 1812 de Tchaikovsky cada vez que este personaje pues hace acto de presencia. Es su leitmotiv, por así decirlo, es importante, es va unido a él, ¿no? Pues vamos a escuchar el final, ¿no, Roberto? Sí, vamos a poner tal y como aparece en la película, que es pues un pequeño refrito, pero hecho con muy buen gusto, de lo que es la abertura de 1812. esto precisamente es el final de la película y sí. No cuento más. Grandioso, grandioso final. No cuento más. No cuentes más, que la gente lo vea o que lea el cómic, que es muy bueno, ¿eh? O las dos cosas. O las dos cosas. Y bueno, en fin, nos despedimos ya con una canción. Hemos dicho que está basada en un clásico ruso, en este caso Alexander Borodin, la misma obra que hemos puesto antes, que es el Príncipe Igor. Sí. En este caso, pues una parte de las danzas polovsianas que se hicieron famosas por una canción que se llama Extraño en el Paraíso, que se empleó en un musical, uh-huh. Se llama precisamente Un Extraño en el Paraíso. Sí. Ah, y que es interpretada por Vic Damone, o Damon, no sé si es italiano o americano. Italoamericano, seguro. En fin, pues película Damon. De Vicente Minnelli y Stanley Donen en la dirección. Maravilla. Bueno, es un musical de los años 50, oye, que muy bien. Vamos a escuchar la canción, es muy bonita. Sí, con esta canción pues nos despedimos. Ángel Ramiro, buenas tardes. Hasta la semana que viene. Juan Luis Payás, buenas tardes. Buenas tardes, recordad que si os quiere, feliz Navidad a todos los oyentes, os queremos. Y también me despido yo, Roberto Zanón, aquí al control, y os emplazo para el último programa del año, que nos lo pasaremos también en grande. Hasta la semana que viene. Stranger in paradise, all lost in a wonderland, a stranger in paradise. If I stand starry-eyed, that's a danger in paradise for mortals who stand. I saw your face, and I ascended out of the commonplace into the rare. Somewhere in space, I hang suspended until I know. Tell him that he